gente quiere bailar. Cuando escucha mi acordeón, toda la gente quiere bailar. Que suenen las palmas con mucha alegría. Que suenen las palmas, vamos todos a bailar. Que suenen las palmas con mucha alegría. Que suenen las palmas, vamos todos a bailar. Lindo que bailan los chicos de bosque. ¿Cómo se mueven, El Alejandro baila. Con mi gordita siento alegría y felicidad. Bailando con mi gordita siento alegría y felicidad. Que suenen las palmas con mucha alegría. Que suenen las palmas, vamos todos a bailar. Que suenen las palmas con mucha alegría. Que suenen las palmas, vamos todos a bailar. ¡Fuerza, Beto, fuerza! Con alegría de aquí para allá, lo bailan en Tucumán con alegría de aquí para allá. Que suenen las palmas con mucha alegría.